Y desde Radio Estación Sur conversaron con Gonzalo Quilodrán, integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, sobre el fallo que busca limitar el aumento de los servicios de cable e internet. Ese fallo del juez federal Tofierros de la provincia de Córdoba, nosotros siempre lo dijimos, tiene solo el alcance para quien presentó, que es una pequeña empresa cable operadora del interior de la provincia de Córdoba, tenía el efecto suspensivo, pero digo también nobleza obliga, el organismo que me toca a dirigir ya presentó por los canales formales la apelación a dicho fallo también, que nosotros sabemos que esto va a ser una pelea permanente en diferentes ámbitos, ¿no? Lo que queremos dejar en claro es que no hay ninguna empresa en la Argentina que pueda estar por encima de la ley, de la normativa vigente que rige a todos la vida ciudadana de todos los argentinos y las argentinas. El ENACOM no es neutral, estamos para defender a los usuarios y usuarias de los servicios TIC y la normativa vigente, y para nosotros también llevar la tranquilidad que esto está vigente y las empresas. Nosotros tenemos en claro para qué estamos, cuál fue el mandato del presidente Alberto Fernández a la hora de convocar a este directorio de ENACOM, de hacerse cargo de esta responsabilidad institucional. Vamos a hacer cumplir la normativa vigente, vamos a defender a los usuarios y usuarias, y también tenemos en claro que vamos a defender el derecho a la comunicación y vamos a garantizar los derechos de los sectores más vulnerables. Y las paritarias sin techo y control de precios son los ejes de la reunión del gobierno con los gremios. El gobierno nacional ratificó este miércoles a los gremios que las paritarias se negociarán sin techo, al concretarse la primera de las reuniones impulsadas por la Casa Rosada para trabajar con los distintos actores en un entendimiento que apunte a contener las expectativas entre los precios y los salarios. En el ámbito internacional, Guillermo Lasso se proyecta para la segunda vuelta en Ecuador. El banquero pasó en ínfimo porcentaje al candidato de Pachakutik, Yacu Pérez, y se proyecta para el balotaje. 1.000 de las 1.100 actas que aún quedan por imputar son de la provincia de Guayas, donde Pérez tiene menor cantidad de votos, lo que proyecta a Guillermo Lasso para enfrentarse en la segunda vuelta con Andrés Arauz. Y así nos despedimos de esta segunda y última edición de hoy jueves 11 de febrero de 2021 de nuestro informativo Farco. Estuvo en la producción Agustín Fontaine, en la conducción Federico Fumiato. Nos reencontramos mañana para cerrar la Semana Informativa Nacional. Chao, que pasen muy buen día. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Prevenir incendios forestales, reducir riesgos y evitar importantes pérdidas es responsabilidad de todos. Por ello, los productores rurales que deban realizar trabajos de mantenimiento en picadas perimetrales podrán solicitar el apoyo de tractores que las organizaciones de la localidad disponen. La colaboración y trabajo en conjunto es fundamental para tener una provincia con el menor riesgo de incendios forestales posibles. Para mayor información, comunicarse con Defensa Civil. Dirección General de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad